Como dice Bobby Cruz, llegaron los aleluya, haciendo de la suya. Desde Puerto Rico, Estados Unidos y México, para la gente de la América Latina. Yo, yo, Monkey y Manny Montes, nuevamente en escena, a fucking bitch. That's right, watch it out. Yo, 7 Boys, yo, yo, yo.